Buenas tardes, acá estamos en FM Tincunaco, en otra tarde de Viejas Brujas. Te saludamos a vos, que nos acompañas todas las semanas. Hoy yo, Cecilia, te da las buenas tardes. En la cabina tenemos a Gloria. Y hola, Carolina. Hola, Viejas Brujas. Bueno, muy contentos de estar otra semana con ustedes. En un día muy especial también, ¿no? Como hoy. Un día muy especial. Ay, sí. El día de acción, de la acción por la salud de las mujeres. Y ya habrán escuchado la vocecita de nuestra querida Lely, que nos acompaña. De paso también mandamos saludos a María Julia, que hoy no nos puede acompañar, bueno. Porque está también muy ocupada en otras actividades que tiene. La verdad que hoy decimos es un día muy especial por esto de la cuestión de la salud de las mujeres, para pensar, un día para pensar muy seriamente en cuanto a el feminicidio que lamentablemente tenemos que soportar debido a no solamente los problemas de cánceres que hay, sino también a la violencia familiar y a las malas praxis en los abortos. Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Nos vamos a referir a todo eso y como siempre vamos a hablar sobre el abuso sexual y vamos a hablar sobre el maltrato, ¿no? Se sabe, nuevamente se está hablando sobre el Chacal de Mendoza. Uh-huh. Y nuevamente sale lo de Galeano. Ajá. Arce, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y bueno, esos son los temas de la tarde de hoy. Te pedimos que nos acompañes y si querés participar, nos viene muy bien que lo hagas con mensajes o llamándonos al 1566 90 50 02. Bueno, y empezamos con un tema musical, ¿sí? Bueno, vamos. Violencia familiar, para saber de qué se trata. Mi marido, hay momentos en los que está bien, pero a veces me insulta y también me levanta la mano. Y yo siento que tengo que aguantar. No sé qué hacer. No sientas vergüenza. Esto que te pasa a vos, le pasa a muchas mujeres. Si ya te aislaste de tu familia y de tus amigas, volvé a vincularte. Seguro que te van a escuchar. El cariño de la gente que nos quiere bien no cambia, por más que pase el tiempo. Nosotras tenemos derechos. La violencia familiar no es una vergüenza, es un delito. No te aísles, pedí ayuda. Nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando. Y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre. Y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el bien y porque todo. Y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos. y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3. Yo soy Gilda. Bueno, Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Hoy jueves 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Por eso es que hoy a las 10 de la mañana en el Hospital Rivadavia se juntaron mujeres muy importantes que hacen, que suman en la lucha para los derechos de la mujer, a decir presente, aquí estamos, mujeres, no se sientan mal, ¿no? Cuando todo recae sobre ustedes, esto de la salud, tenemos que pensar con culpa muchas veces que no nos podemos hacer un PAP o no nos podemos hacer un examen de mamas, cuando hay tantas condiciones desfavorables para que lo hagamos, ¿no? Primero que tenemos que llegar al lugar, seguramente encontrar donde dejar a nuestros hijitos. Después que para conseguir turnos uno se tiene que levantar muy temprano. Y bueno, y de ahí podemos sumar muchos más inconvenientes. Que hoy en el acto, en el Congreso de la Nación, se va a pedir el proyecto de ley presentado con firmas de 22 diputados para despenalizar el aborto, que se cumpla efectivamente la ley de educación sexual integral y que se distribuyan en forma permanente anticonceptivos, como indica el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Otro punto esencial de los reclamos es que se apliquen efectivamente los abortos no punibles previstos por el Código Penal desde 1921, cuando peligra la vida y o salud de las mujeres, y en todos los casos de violación sin judicialización ni demoras, según está aconsejado en la Guía para la Atención de los Abortos No Punibles, publicada por el Ministerio de Salud de la Nación. Además, la campaña también recuerda que se debe aplicar el protocolo de asistencia humanitaria de posaborto y exige la aprobación del uso obstétrico del misoprostol y la implementación de consejerías pre y post aborto en todos los hospitales públicos del país. Noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando. Bueno, te estamos diciendo que esta información la sacamos de la página de las 12, uh-huh. Que vino bastante material para que las mujeres nos informemos del aborto. Y a veces nosotras las mujeres en los barrios no llegamos a comprar ese diario. Así que nos pensamos las viejas brujas que nos conviene por ahí aprovechar esta tarde para sacar bastante información. Bueno, yo también tengo tenemos la situación legal del uh-huh. aborto en el mundo, ¿no? Bueno, se estima que cada año 46 millones de mujeres alrededor del mundo recurren al aborto inducido para terminar con un embarazo no deseado. El tratamiento legislativo que se le ha dado al aborto varía enormemente de un país a otro, observándose una tendencia hacia la adopción de leyes más liberales. Desde 1985, 19 naciones han liberalizado sus leyes al respecto. Actualmente el 62% de la población mundial vive en 55 países donde el aborto inducido está permitido, ya sea sin restricciones en cuanto a su causa o por razones socioeconómicas, mientras que el 25% vive en 54 países que lo prohíben completamente o lo permiten solo para salvar la vida de la mujer. Bueno, y acá trae unos tipos de legislación sobre el aborto en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la prohibición total sobre el aborto. Las leyes más restrictivas son aquellas que prohíben el aborto en cualquier situación y se encuentran en países que constituyen aproximadamente el 0,4% de la población mundial. Dichas leyes definen el aborto como un delito y aplican sanciones al proveedor y con frecuencia a la mujer que se somete al mismo. Algunos ejemplos de países que contienen disposiciones en este sentido son Chile y El Salvador. Aborto permitido para salvar la vida de la mujer, también. Están en los países de Panamá, Paraguay y Venezuela, que son las leyes ligeramente menos restrictivas, permiten el aborto para salvar la vida de la mujer embarazada. Estas leyes existen en países que constituyen aproximadamente el 24,9% de la población mundial. Muchas de estas leyes eximen explícitamente del castigo a los proveedores que realizan el aborto, a las mujeres también, que se someten a él cuando su vida está en peligro. También está el aborto permitido por razones de salud física. El aborto permitido, por salud física es acá en nuestro país, en Argentina, Suiza, Tailandia y Uruguay. Uh-huh. Bueno, estas legislaciones, además de autorizar el aborto para salvar la vida de la mujer, lo permiten para proteger la salud física de la mujer embarazada. Estas leyes existen en países que constituyen aproximadamente el 9,8% de la población mundial. Dichas leyes exigen a veces que la lesión que amenaza la salud sea grave o permanente. Algunos de los países ubicados en esta categoría, además de autorizar el aborto para salvar la vida de la mujer, también lo exoneran de pena en casos de violación, incesto o malformaciones fetales. Algunos ejemplos de países que contienen disposiciones en este sentido son Argentina, ¿no?, Suiza, Tailandia y Uruguay. Bueno, después está el aborto permitido por razones de salud mental. Sí. Está el aborto permitido por razones socioeconómicas. Uh-huh. ¿Ese te interesa? Que, sí. Bueno, en la quinta categoría, del aborto permitido por razones socioeconómicas, las leyes, además de autorizar el aborto para salvar la vida de la mujer por razones de salud física y para proteger su salud mental, permiten tener en cuenta los recursos económicos de una mujer, su edad, su estado civil y el número de hijos vivos que tiene. Estas leyes existen en países que constituyen aproximadamente el 20,2% de la población mundial. Asimismo, algunos de estos países reconocen explícitamente el acceso al aborto legal en casos de violación, cuando el embarazo es resultado de incesto y cuando existe una fuerte probabilidad de malformaciones fetales serias. Dichas leyes, por lo general, se interpretan de forma liberal. Algunos ejemplos de países que contienen disposiciones en este sentido son Finlandia, Gran Bretaña, India, Japón y Taiwán. Uh-huh. Y hay abortos sin restricciones también, ¿no? Ajá. Porque por lo que vemos hasta ahora todo está regulado. Exacto, sí. Bueno, las leyes sobre aborto menos restrictivas son aquellas que lo permiten sin que exista ninguna condición relacionada con la causa del mismo. Este tipo de legislación se encuentra en países que componen aproximadamente el 41,4% de la población mundial. Uh-huh. En estos países el acceso puede estar limitado por restricciones respecto a la edad de gestación, por requisitos de terceras partes, de que terceras partes autoricen un aborto o por periodos de espera. Algunos países con estas disposiciones son Canadá, Cuba, China, Estados Unidos, Francia, Puerto Rico. Cabe señalar que aún en los países con las leyes más liberales sobre aborto, para que este sea calificado como legal, debe estar condicionada la voluntad de la mujer y realizarse en hospitales y por un personal calificado. Claro. Bueno, ese camino es el que queremos hacer, ¿no? Uh-huh. En este país, que ya vemos que muchos países lo han hecho de una manera o de otra. Y nosotras creo que tenemos que empezar a hablarlo, ¿no? Uh-huh. Y a ver, tenemos que traspasar lo moral, porque estamos muy pasadas por lo de la cuestión religiosa, la cuestión de la iglesia, sí, ¿no? Y más nosotras, las mujeres pobres, porque siempre tenemos a alguien que sabe, ¿no?, que ostenta un conocimiento, ya porque es de la iglesia, viste, católica, o también de otras iglesias. Ajá. que entran al barrio y que entran a nuestras casas y nos ven necesitadas y muchas veces nos dan una ayuda, ¿no? A cambio de que nosotras, asistamos a esos templos y escuchemos ahí sus oratorias y empecemos también nosotros a adherirnos a la forma de pensar de aquel que tiene poder y que nos ayuda desde ese poder, ¿no? Y desde ese poder es que pastores, curas, religiosas, religiosos, nos van adoctrinando sobre qué es nuestro cuerpo, para qué es nuestro cuerpo, que generalmente en la religión nuestro cuerpo no nos pertenece, ¿no? Uh-huh. Y nosotras, las mujeres pobres estamos traspasadas por eso en los barrios. Y creo que tenemos que empezar a mirar así, a levantar la mirada, a mirar a otras mujeres en el mundo que se atrevieron, que se levantan y que dicen basta y que nos están hablando del derecho que tenemos sobre nuestro cuerpo de mujer, que nosotras podemos decidir si queremos tener un hijo o no tenerlo, tener un hijo cuándo podemos tenerlo también. Y como mujeres, a veces no queremos tener hijos, ¿no? Y tenemos esa libertad de decidir, es nuestro cuerpo. Libertad que a veces la compartimos muy bien con nuestros compañeros, que también están de acuerdo, ¿no? Ya la mujer ha hecho una lucha muy grande y no ha hecho una lucha fácil. A lo largo de los años de lucha lo que ha hecho es dejar su vida. Dejar su vida. Hay muchas muertes por mala praxis de aborto. Y entonces se la tiene bien merecida llegar a este momento y poder hablar con libertad y poder exigir de una vez al Congreso que salga esa ley, ¿no? Porque no puede ser que unos pocos estén decidiendo que en este país el aborto todavía va a seguir siendo clandestino, poniendo en riesgo a tantas mujeres. Muy importante que podamos seguir pensando en nuestra salud en el día de hoy especialmente, y por ahora nos podemos ir por ahí a un tema musical, ¿no? Y después continuamos con el tema. En Viejas Brujas. Mamá, no te calles. No te dejes pegar por papá. No te dejes. Ya no más silencio, mamá. Ya no. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Ya no más. No me gustan los piadosos, ya no creo en las galas de los dioses. Solo ocupo algún lugar, pongo a prueba mi confianza y defiendo sin dudar a los que amo. Yo aprendí a aprendí a vivir sin tréboles de cuatro hojas.

cuando queremos quedar en esas cosas que nos van metiendo, de que el aborto, si es un crimen, si no es un crimen. Fíjense que sí, porque hasta que no tengamos leyes que ayuden, que protejan a la mujer que va a hacerse un aborto, estamos cometiendo, miren, 74 crímenes en un año. Entonces, nos tenemos que poner en el lugar de esas mujeres que han decidido que no quieren tener otro bebé, que han decidido que no quieren embarazo, otro embarazo, y seguramente ellas tienen sus razones. Y ese cuerpo es suyo, esa vida es de ella. La vida que cambia para bien o para mal con la llegada de un hijo es de ella. Y nosotros no somos nadie para decidir por la otra persona. Y menos cuando lo que ella decida sobre su cuerpo no nos va a perjudicar. No nos perjudica jamás, no nos perjudica para nada. Es muy diferente pararse delante de decisiones que algunas personas toman y que sí nos hacen mal. Y que nosotras sabemos, estamos acostumbradas en esta Argentina que tomen decisiones donde nosotras las pobres, sí somos perjudicadas. No, pero cuando nuestra compañera mujer decide, nuestra vecina mujer decide, dije compañera por esto de que somos compañeras las mujeres en la lucha, cuando decide ella qué quiere hacer con su cuerpo, no nos está perjudicando. Entonces, ¿por qué tanto y tanto nos defendemos y tanto la discriminamos y tanto la agredimos hasta llegar a contar hasta 74 muertes por aborto en un año? Carolina. Así que y esas muertes vienen a raíz de los cuidados, ¿no? Que vienen después del post-aborto. Sí, porque por más que no haya una ley, ¿no? Estas cosas existen, ¿no? Y de estas cosas no se habla, ¿no? O sea, de lo que tiene que hacer una mujer después de que hizo un aborto, ¿no? Y bueno, esta cuestión de que vos hablabas que no hay una ayuda o una compañía después de que la mujer tiene esto que es terrible para una mujer, ¿no? Es una cosa que fácil. Más de las veces se lleva a cabo de forma doméstica. Claro, ¿no? Sí. Las mujeres pobres, ¿no? Las mujeres pobres. Y a veces con gran esfuerzo se paga un lugar para realizar el aborto, pero siempre se está haciendo al margen de la ley, claro. O sea, en la clandestinidad. Y con toda la inseguridad que eso trae. Bueno, y acá las 12, ¿no? Que sale los viernes en la página 12, dice, ¿qué hacer después de un aborto? Dice, las mujeres que sufren las consecuencias de los abortos inseguros deben recibir atención médica de calidad en los servicios de salud para evitar mayores complicaciones para su salud y su vida. Cuando una mujer tiene un aborto, lo más importante es que evite una infección o una hemorragia. Y para ello es necesario que se complete el aborto, que no le queden restos del embarazo dentro del útero. Por eso es necesario ir a un hospital o consultar a un médico luego de un aborto. En algunas ocasiones es necesario realizar un legrado o aspiración para terminar de vaciar el útero y detener el sangrado. El Ministerio de Salud cuenta con un programa de mejoramiento de la calidad de la atención post-aborto, destinado a disminuir las muertes maternas y responder a las necesidades de las mujeres luego de un aborto. Bueno, dice, ¿cuándo consultar urgente a un médico? Síntomas de infección que pueden ser graves si no se tratan inmediatamente. El sangrado es muy intenso. Se empapan 2 o más toallitas higiénicas con sangre por hora. Se expulsan coágulos, restos o sangrado con mal olor. Se tiene fiebre de más de 38 grados que dura más de 4 horas. Fuerte dolor en el bajo vientre. Se siente muy cansada o sufre desmayos. ¿Qué cuidados hay que tener después de un aborto? Recomendaciones para recuperarse después de una intervención. Mantener reposo por lo menos durante 24 horas. cuidar la higiene personal, bañarse y cambiarse la toallita higiénica varias veces por día. No lavarse con el bidet ni tomar baños de asiento. No introducir en la vagina algodones, tampones o gasas por 2 semanas después del aborto, ya que pueden provocar algunas infecciones. Tomar los medicamentos indicados por el médico o médica. Evitar esfuerzos y descansar lo más posible. Retomar las tareas habituales cuando ya no se sientan molestias. Es habitual que después de un aborto la mujer se sienta triste, confundida o aliviada, pero con ganas de llorar. Es importante poder hablar con algún ser querido o profesional que pueda darle apoyo emocional. ¿Qué prevenciones hay que tener después de un aborto? La mujer puede volver a tener relaciones sexuales después de una semana que haya parado el sangrado. Si no utiliza un método anticonceptivo efectivo después de un aborto, la mujer puede quedar embarazada casi inmediatamente a los 11 días aproximadamente. Si la mujer no desea tener otro embarazo, es muy importante que empiece a utilizar un método anticonceptivo antes de volver a tener relaciones sexuales. Se los puede usar inmediatamente después de un aborto. Los métodos apropiados son pastillas, inyecciones, DIU y preservativos. A las mujeres que se les realiza un legrado o una aspiración en el hospital, se les puede colocar el DIU en el mismo momento, salvo que tengan signos de infección. El programa de mejoramiento de la calidad de la atención post-aborto del Ministerio de Salud de la Nación establece que ninguna mujer que estuvo internada en un hospital por un aborto debe ser dada de alta sin que el equipo de salud le explique sobre métodos anticonceptivos y le entregue gratuitamente el insumo que ella elija. Si la mujer desea tener otro embarazo, lo mejor es que espere por lo menos 6 meses para que su cuerpo se recupere completamente. Bueno, ¿dónde recurrir? Ministerio de Salud. Pueden denunciar o pedir ayuda si no les entregan anticonceptivos. No les colocan DIU, se niegan a realizarlo, a realizarle ligaduras de trompas o quieren consultar por atención post-aborto. Entonces, ¿dónde se puede concurrir si...? Dice buscar los links de Programa Nacional de Salud y Sexual, del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, uh-huh. ¿No? También está el Hospital Álvarez y el Hospital Algerich. Bueno, y igualmente acá mismo, en el Hospital de José C. Paz, uh-huh. Nosotras podemos exigir una atención adecuada. Y y como siempre tenemos la posibilidad de hacer una denuncia a los profesionales que nos maltratan, que no nos escuchan y que no nos dan la información que nosotras estamos requiriendo. Bueno, esto la verdad que si se llevara, ¿no? Si se pudiera llevar a cabo así, nuestras vidas serían diferentes, ¿no? Pero resulta que en el momento del aborto estamos débiles, se nos caen los brazos, ¿sí? Y la más de las veces estamos solas. Entonces, vieja bruja, me parece que lo bueno es que empecemos a desarrollar nuestra solidaridad con las mujeres. Y eso se demuestra cuando hablamos, en lo que hablamos. A veces hablamos con otras mujeres, cosas que lo hacemos para repetir nada más, lo hacemos para no entrar en la discusión y terminamos diciendo lo mismo que se viene diciendo hace siglos, ¿no? Y bueno, se lo buscó, se abandonó. No se cuidaba, le gustaba, muy bien que le gustó estar con el varón, ¿no? Y me parece que ahí tenemos que poner mucho esfuerzo y cambiar la charla con la otra mujer y jugarnos, arriesgar nuestra opinión, ¿no? Decir, está bien, si decidió abortar, es su cuerpo, está bien. ojalá mis vecinas confiaran en mí y cuando estén en este problema me pidieran una ayuda. Yo no tengo problema en acompañarla al hospital. Uh-huh. Y empezar a solidarizarnos más con los temas estos que son tan dolorosos para la mujer. La mujer que interrumpe un embarazo se siente decaída, siente que no comprende lo que le está pasando a su cuerpo, porque es natural que su cuerpo, que estaba organizándose de una manera, de golpe tiene que empezar a organizarse de otra, ¿no? Ha hecho la interrupción de ese trabajo y se va a tener que empezar a organizar de otra. Y este cambio, como todos los cambios, ¿no? Uno lo vive, algunas lo vivimos más fuerte, otras menos fuerte, pero uno lo vive siempre con angustia, con miedos, con culpas. Con culpa, sobre todo, ¿no? Y sobre todo la culpa, porque fíjate que la culpa es algo que las mujeres tenemos que trabajar mucho en todos los sentidos, no solamente cuando el aborto, sino cuando nuestro chico se golpea, sino cuando no llegamos a tiempo para terminar con todas las tareas de la casa, ¿no? Porque la mujer es la culpable, ¿no? La mujer está ligada con el origen de la culpa. Entonces, ver eso también, no aumentar la culpa en la mujer. Eso también es solidaridad femenina, que nosotras, bueno, tenemos que desarrollar porque nuestros hijos nos están escuchando, porque un día no vamos a estar al lado de ellos y no vamos a poder protegerlo, y qué bueno si pudiera tener alrededor una sociedad diferente, que donde nuestros hijos se sientan protegidos y nuestros hijos y nuestras hijas puedan decidir qué hacer con su cuerpo, ¿no? Y que nadie ponga el dedo acusador sobre ellos, sobre ellas. Me toca a mí, alta de acá y para allá con mi niño, acuesta en la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los esquivo. Para soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz. Bueno, la revolución debe hacerse en las mentes y subjetividades, incluso de las mujeres, aún si son las principales beneficiadas. Que la ley revolucionaria de mujeres no es garantía que subvertirá el orden patriarcal que impera en las comunidades, ni será algo más que una declaración de buenas intenciones mientras las mujeres no sean el elemento vertebral de la construcción social cotidiana. Bueno, y con estas palabras para pensar, para seguir pensando, nos vamos a un tema musical. Y ya regresamos. Que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aída gana la partida, recoge su carta y le ría la vida. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Nosotras tenemos derechos. La violencia familiar no es una vergüenza, es un delito. No te aísles, pedí ayuda. Existen organizaciones que trabajan desde la prevención y la asistencia de la violencia doméstica. En José C. Paz, Casa de la Mujer de Sol y Verde, grupo de ayuda mutua para mujeres en situación de violencia. Lunes de 13:30 a 15:30, Finlay y Noruega al lado del centro de salud. Mar, Mujeres Abriendo Rumbo, grupo de ayuda mutua. Lunes de 13 a 15, Subiría 4683. En Pilar, Casa de la Familia, El Buceo y Arata, del Viso. En Moreno, Mujeres Barriendo, Sor Juana Inés de la Cruz y Gabriela Mistral. En Malvinas Argentinas, Comisaría de la Mujer, Grupo de Mujeres en Situación de Violencia. Miércoles de 15:30 a 17:30, Ruta 24, Ex 197 y Ruta 8. Todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Decile no a la violencia. No permitas que te insulten. No dejes que te amenacen. Las mujeres tenemos derechos. Hacelos respetar.

el 13,1%. Ese es uno de los costos en la salud de la mujer. Después, costo en la vida de las mujeres, 5% de las mujeres internadas con una infección grave después de un aborto fallece. Después nos dice, sin prevención, el 48% de las mujeres vuelven a abortar después de un aborto. Fuente, dice el página, dice fuente, investigación, morbimortalidad de aborto séptico de Lorena Cabrera con Marcelo Domínguez, Gabriela Luchetti, Paula Murgo, Carolina Santucci y María Florencia Pablola. Bueno, también los métodos anticonceptivos, ¿no? Llegar a los métodos anticonceptivos. Muy difícil resulta para la mujer encontrar su método apropiado, porque las pastillas que te dan gratis, no siempre le hacen bien a la salud de la mujer, ¿no? Hay mujeres que necesitan por ahí pastillas de otro tipo, y aquí es cuando empieza el problema, porque al ver que no puede conseguir gratuita la pastilla, se abandona este método anticonceptivo, ¿no? Después el profiláctico, que sería otro método anticonceptivo, tiene que contar con la adhesión de tu compañero, ¿no? Y tiene que haber todo un cambio cultural en la pareja, ¿no? Para decir, bueno, está a mano y nos hace bien a los dos, ¿no? Y después está el cuidado por el almanaque, que lo que pasa es que las menstruaciones no se dan regularmente todos los meses, y entonces acarrea el inconveniente de que algún mes no funcione, no llegue a funcionar. La cuestión es poder acceder a la consulta médica, ¿no? Y poder hablar con el médico, con la ginecóloga, el problema de qué método anticonceptivo es conveniente. Ahora, ¿qué pasa? Que es una gran verdad también que la ginecóloga en la salita tiene muchas pacientes, y su carácter no siempre es el adecuado para manejar estas situaciones, de tener una paciente que le está interesando usar un método anticonceptivo, está consultando eso, y todas las otras pacientes esperándola, y ella sabe, ¿no? Están esperando en el pasillo. Después que hay mucho abuso de poder de las médicas, de las ginecólogas, de los ginecólogos, de los médicos, en la atención a las mujeres. Hay muchos prejuicios también de parte de los profesionales hacia las mujeres, y lo que terminan es espantando a la mujer. Después también podemos ver en los hospitales que hay que ir muy temprano a hacer la fila para conseguir el turno para la ginecóloga, y muchas de las veces también que uno no llega a conseguir el número, cuando consigue el número después de haber trasnochado, después de haberse enfermado casi para conseguir el número, a veces el profesional falta, ¿no? Y entonces es una frustración muy grande que también juega en contra de la situación de la mujer, que tiene que tomarse un día para ir a hacer este trámite, y tiene que tener dónde dejar a sus hijos. Tiene que tener a dónde dejar a sus hijos, que eso no es nada sencillo. No es nada sencillo. La mayoría de las mujeres no es sencillo dejar a sus hijos, por más que sea el pariente, ¿no? Porque también probablemente su pariente mujer tiene que ir a trabajar, porque siempre la mujer está pensando primero en los hijos, en con quién quedan, en cómo quedan.

Seguimos en Viejas Brujas. Vamos a volver a leer sobre todas las modalidades de la violencia, para que esto se te haga común y cuando estés en medio de esa situación puedas hacer algo, puedas parar la violencia, porque bueno, a veces no nos damos cuenta, pasan estas cuestiones violentas y bueno, y no nos damos cuenta que por suerte ahora tenemos una ley que está dedicada, es la ley de protección integral para prevenir, que está para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Tenemos la violencia doméstica, que es la ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Se entiende por grupo familiar el matrimonio, las uniones de hecho y los noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Después está la violencia institucional, que es la realizada por los funcionarios, profesionales y personal perteneciente a cualquier institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. También las que se ejerzan en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. También tenemos la violencia contra la libertad reproductiva. Es la que vulnera el derecho a decidir libremente el número de embarazos o el intervalo de los nacimientos. También está la violencia obstétrica, que es la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado y un abuso de medicalización de los procesos naturales. Vuelvo a repetir esta, la violencia obstétrica es la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado y un abuso de medicalización de los procesos naturales. También está la violencia mediática, que es la difusión de imágenes estereotipadas a través de cualquier medio de comunicación que promueva la explotación de mujeres, injurie, discrimine, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como la utilización de mujeres, adolescentes o niñas en mensajes e imágenes pornográficas, construyendo patrones generadores de violencia contra las mujeres. Bueno, esto es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada por el Congreso de la Nación el 11 de marzo del 2009. Bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta. Es verdad que nos cuesta ir por ahí a hacer la denuncia acá en la Comisaría de la Mujer del Cruce. Están tomando denuncias basadas en esta ley, así que seguramente si conseguís quien te acompañe, ¿no?, cuando estás viviendo el abuso, el maltrato, así sea en la salita, cuando no te quieran dar las pastillas o no quieren atenderte, darte la información que necesitas. Podés mencionar que hay una ley que te protege y que si en todo caso vos podés llegar a hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Y lo que sufren las mujeres, ¿no?, en los hospitales cuando van a tener familia, sí, es terrible el maltrato. Que bueno, por suerte ahora años atrás cuando nos pasaban estas cosas no sabíamos a quién recurrir. Bueno, por suerte está esta ley y bueno, cuando le pasaba a mi mamá estas cosas, viste, ella se creía que era culpa de ella, que era una vaga, que por eso no tenía contracciones, porque era una vaga, porque no ayudaba, ¿no? Uh-huh. Cuando había una mala praxis era culpa de la mujer, que no había hecho las cosas como correspondía. O si te quejas también, te quejas de los dolores también. Sí, el miedo que bueno que quedó en la mujer a quejarse, va a los hospitales, ¿no? Con los brazos caídos y trata de quejarse lo menos posible, sí. Porque tiene miedo a la represalia. ¿Viste? Vos llegás al hospital y tenés miedo a golpear, ¿no? Llegás con los dolores de parto y tenés miedo a golpear, porque del otro lado sale alguien que te mira de arriba abajo, te mira con desprecio y diciendo, bueno, viste, vos te haces, no te duele, no es para tanto, ¿no? Uh-huh. No tenés las condiciones que son tan necesarias en un momento de tanto dolor, de tanto susto, de tanto esto, ¿cómo me irá, no? Uh-huh. En este momento, ¿van a ser bien mi bebé, no van a ser bien? Que la mamá necesita. Más necesitas contención, amor, ¿no? Te sentís con mucho miedo, es demasiado el miedo. Y bueno, son esos momentos en que peor, o sea, te tratan, ¿no? No dejan estar a los familiares, ¿no? Y claro, cuando los familiares no están, entonces ellos caen sobre la mujer y descargan sobre ella, no sé qué. No sé qué tanto en ese momento se sienten tan omnipotentes, ¿no? Como profesional de tener en sus manos a una mujer indefensa. Porque es una mujer que no puede correr, no puede irse a otro hospital. Está en sus manos. Y hay profesionales así. No digo que hay profesionales que son buenos también, ¿viste? Pero lamentablemente todavía seguimos sufriendo el día de hoy la presencia de estos profesionales. Y después también cuando ya tenés, ¿no? Después de sufrir todo lo que sufriste, ¿no? Cuando ya tenés y, bueno, o tu hijo está en neo, por ejemplo. O, bueno, o lo tenés y tenés que esperar los 3 días, ¿no? Para que te den de alta. También sufrís todo ese momento con tu hijo, ¿no? O con tu hija. Esta cuestión de apropiarse del hijo de uno, ¿no? Que uno no sabe claro. cómo te dicen, bueno, que tenés horarios para ver. Sí, pero es como que te hacen sentir como que vos no sabés cómo atender a tu hijo, cómo atender a tu hija en el hospital. Ellos son los que saben más, los que, viste, están ahí encima tuyo. Es un abuso de poder. Es un abuso de poder, sí. Ajá. Dale la teta así, los minutos que le tenés que dar, cuándo los tenés que ir a ver, cuándo los tenés que tocar. Pero doctora, no me baja la leche. Uh-huh. Ah, no, esos son mañas. Claro. Mañas. No le querés dar la teta. Entonces, en un momento donde la profesional que estudió, que está preparada, ¿no?, para intervenir, tendría que hacerlo con dedicación, porque tiene mucho que ver cómo se sienta, ¿no?, las emociones de esa mamá, cómo va a ser más adelante el trato que vaya a tener con su bebé también, ¿no? Entonces decirle, bueno, mamá, todavía no te baja porque estás muy presionada, porque pensás que no te va a bajar, tenés mucho miedo, no es nada. Esperemos tranquila que la leche no se te va a ir, la leche está ahí, por ahora le podés dar una mamadera. Todo depende de cómo es el organismo de cada mujer, porque hay mujeres que apenas tienen hijo y bueno, ya se están mojando la ropa porque le está bajando mucha leche, y otras que son un poco más nerviosas o no, ¿viste?, o tienen otros problemas, ¿no? Muy ansiosas por ahí. Y bueno, y tienen que sufrir el maltrato de la profesional, que siempre sospecha de la paciente, ¿no? Esta cuestión del poderoso y el lugar del poderoso y de la que no tiene poder, ¿no? El lugar de la que no tiene poder y el poderoso abusando de los que no tienen poder. Eso se ve. Bueno, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Hoy, 28 de mayo, Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Quienes integran la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, renovamos nuestro compromiso para lograr la despenalización y legalización del aborto como una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social. Queremos lograr el acceso de todas las mujeres que así lo decidan al aborto legal, seguro y gratuito, lo que significa que se realiza por decisión de la mujer hasta las 12 semanas de gestación y sin límite de tiempo en los casos de violación, peligro de salud o vida para la mujer. Exigimos que los derechos humanos sexuales y reproductivos, consagrados como derechos humanos, sean una realidad cotidiana en la vida de todas las mujeres y varones. En la Argentina, el aborto voluntario está penalizado. La ilegalidad no impide su práctica, solamente aumenta los riesgos y atenta contra la dignidad de las mujeres y de toda la sociedad. Ninguna mujer muere a consecuencia de un aborto en los países donde es legal. La ilegalidad del aborto da lugar a prácticas diferenciadas según la condición socioeconómica de las mujeres y a la falta de información. Mientras que las mujeres de los sectores mejor ubicados social y económicamente acuden en forma privada a profesionales idóneos, las más pobres deben recurrir a procedimientos caseros o de baja calidad y, por lo tanto, riesgosos para su salud y su vida. El misoprostol, ampliamente utilizado, es una alternativa para reducir daños y riesgos y disminuye los altos índices de mortalidad de mujeres por aborto. Por estas razones, nuestra campaña contribuirá a informar sobre su uso seguro y correcto, porque las mujeres tenemos derecho a acceder a información confiable y que nos permita decidir soberanamente sobre nuestro cuerpo. No queremos ni una sola muerta más por abortos clandestinos. Convocamos a todas las fuerzas políticas, sociales y organizaciones que, como la campaña, estén convencidas de que el aborto, el derecho al aborto legal y seguro, es imprescindible para alcanzar la igualdad política de las mujeres con los varones y la igualdad social de las mujeres entre sí, a sumarse a nuestra lucha. Exigimos tratamiento en el Congreso de la Nación de nuestro proyecto de ley, cuya primera presentación en el Congreso de la Nación fue el 28/5/2007, en 2008 vuelto a presentar en 22 firmas de diputadas y diputados de un amplio arco político adhiriendo al proyecto. Efectiva implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, ampliación efectiva del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, distribución permanente de anticonceptivos, aplicación efectiva de abortos no punibles, previsto por el Código Penal desde 1921, artículo 86, cuando peligra la vida y o salud de la mujer y en todos los casos de violación sin judicialización ni demoras, con la indicación del médico interviniente, según está aconsejado en la guía para la atención de los abortos no punibles publicada por el Ministerio de Salud de la Nación. Aplicación efectiva del protocolo de asistencia humanitaria del posaborto, cumplimiento del compromiso para la disminución de la mortalidad materna, aprobación de uso obstétrico del misoprostol, implementación de consejerías pre y posaborto en todos los hospitales públicos, respetando los derechos universales a la información y a la salud integral en el mejor nivel de atención posible. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Es de aborto legal, ¿no? De la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Yo soy Gilda. Hijo, ¿qué te pasa? Me violaron. ¿Cómo que te violaron? Salí de la fábrica y dos tipos me agarraron y me llevaron al descampado. ¿Vos estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, me violaron, te digo, me violaron. Mira, estas cosas no pasan porque sí. Algo habrás hecho. ¿Te gustaría que te suceda esto? A nosotras tampoco.

El calostro es la primera leche que produce la madre después del parto. Lo protege contra infecciones y enfermedades. La leche materna garantiza el crecimiento y el desarrollo integral del niño. Lactancia materna, por una infancia saludable. Música. Hace frío todo el día, el invierno quiere volver a herirme. Compañía. Información. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrredón. Tincunaco. Tu voz. No es nuestra voz. Todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Tincunaco 107.3 comenzá a transitar por el camino del rock and roll. Conduce César El Facha con lo mejor del rock country por el camino del rock and roll. No te podés perder. Comunicate al 15 66 90 5002. En FM Tincunaco, Viejas Brujas, y si te querés comunicar, podés hacerlo al 15 66 90 50 02. Bueno, vamos a leer algo de España, que es este, que se aprobó el anteproyecto de ley que permite a las mujeres decidir abortar sin restricciones hasta la semana 14 de gestación. El derecho al aborto libre está muy cerca de convertirse en ley, pese a la oposición de la Iglesia Católica y de los sectores más conservadores, según el anteproyecto que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros español. La misma ley que libera la venta de las pastillas de anticoncepción de emergencia o pastillas del día después asegura a las mujeres el derecho a decidir voluntariamente sobre su cuerpo a partir de los 16 años. Esta ley viene a reemplazar la que estaba vigente desde 1985 y que obligaba a las mujeres a probar que la gestación podría tener riesgo para su vida. Era producto de una violación o había graves malformaciones en el feto. Las palabras derechos, garantías, seguridad y respeto son las que definen esta ley, según la vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega. Bueno, y algo también que nos viene bien saber, informarnos, es que el 30% de las mujeres soldados fue violada por compañeros de arma. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, en el contexto de las guerras que Estados Unidos desató en Irak y Afganistán, nunca había habido tantas mujeres vistiendo uniforme de soldados, disparando armas, patrullando, poniendo el cuerpo como cualquier otro soldado. Ni tampoco habían sido violadas de esta forma que, a juzgar por los números, podría llamarse masiva. Según el libro Soldado Solitario, La guerra privada de las mujeres que prestan servicio en Irak, de la profesora de periodismo de la Universidad de Columbia, Helen Benedict, prácticamente todas las mujeres en los frentes de batalla han sufrido acoso sexual por parte de sus compañeros frente a la absoluta pasividad de sus jefes, y casi el 30% fue violada frente al silencio cómplice de las autoridades que, en cambio, dan consejos como no ir solas al baño o llevar siempre su arma consigo, depositando la responsabilidad de la agresión en el descuido o la pasividad de las víctimas. Pasividad que, si se les exige, bajo amenaza para que eviten denunciar a sus colegas. Bueno, qué hipocresía, ¿no? la doble moral que siempre decimos. Y bueno, hablando de la doble moral, ahí tenemos a uno de los maestros, ¿no? Bueno, en Mendoza, ¿no? El chacal de Mendoza. Ajá, sí. Bueno, el ADN confirmó que el acusado de violar a su hija tuvo siete hijos con ella. Ajá. O sea, los siete son suyos. Exacto, porque el incesto del presunto violador Armando Lucero, de 67 años, con su hija, que ahora tiene 35 años, quedó probado ayer, cuando se conocieron los resultados de los exámenes de ADN practicados con sangre del inculpado y de los siete hijos que tuvo con la víctima. Fuentes judiciales dijeron que la compatibilidad de transmisión hereditaria entre ellos es positiva, con certeza absoluta. Confirmado ahora científicamente que los siete chicos de entre 2 y 19 años son hijos de Lucero, se echa a rodar toda una maquinaria de pruebas e indicios para determinar si el acusado es autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en un número indeterminado de veces. Este es el delito que le imputa el fiscal Marcelo Gutiérrez del barrio y que tiene una pena que podría llegar a los 50 años de prisión. Este sería el único delito en discusión procesal. Tú me hiciste quererte y ahora me haces odiarte. Bueno, continuamos. Yo quiero hablar. Bueno, ahora vas a hablar, ¿sí? Después. Bueno, dice que este sería el único delito en discusión procesal, porque si bien se sabe que la mujer tuvo su primer hijo con Lucero cuando ella tenía 15 años, la violación en este caso estaría prescripta y no es motivo de juzgamiento, ¿no? Que hablábamos la semana pasada en el programa. Tampoco lo es el incesto, porque no es delito el incesto, ¿no? Por lo tanto, solo procedería la investigación sobre la posible violación de la mujer en su mayoría de edad, lo que sí constituye un delito. Esto no ocurriría si hubo consentimiento por el acceso carnal, ¿no? Dice. Bueno, Lucero fue denunciado por su hija el viernes 8 de mayo, la mujer lo hizo en un juzgado de familia y luego en la fiscalía del fuero penal. El hombre fue detenido en su casa de la capital mendocina y se negó a declarar ante el fiscal. Tres días después se lo trasladó a la penitenciaría provincial. Allí quedó aislado en una celda de un pabellón de máxima seguridad para evitar represalias de otros presos. Mirá vos, ¿no? ¿Te lo cuidan? Que me perdonen, estoy arrepentido, no quiero vivir más. Balbuceó Lucero ante los periodistas. Luego se determinó que este hombre había concebido otros siete hijos con una concubina y ocho con su primera esposa, o sea, 22 en total. Bueno, el hijo mayor, con su primera pareja, dijo que su padre violó a otros tres hermanos. El hijo mayor. Según conoció Clarino, en el expediente constan apenas unas pocas declaraciones de una lista de más de 20 personas que deberán testificar. Bueno, la hija de Lucero es la que hizo la acusación más grave. Dijo que su padre la violaba desde que ella tenía 10 años y que todos los hijos que tuvo con él fueron mediante el empleo de la fuerza por parte del inculpado. Bueno, un abuso de poder, ¿sí? Dentro de la casa, un abuso de poder. Y bueno, un montón de víctimas asustadas que no sabían cómo salir de la situación, ¿no? Y por otro lado, hay la gente que se da cuenta de lo que está pasando y no puede, se siente incapaz de hacer alguna denuncia. A mí me llama la atención que dice que me perdone, estoy arrepentido, no quiero vivir más, ¿no? Y igual así va, lleva un abogado para que lo defienda diciendo que sí, que él tuvo esos hijos, pero que de ninguna manera fue violación. Claro. ¿No? O sea, sí, o sea, es muy muy astuto para defenderse, así como fue astuto para tener presa toda la vida del pánico, del horror. A su familia, ¿no? Ahora es astuto para defenderse, para ir pasando por una persona que no se dio cuenta. Esto de pedir perdón generalmente es un manejo que hacen, esto de pedir perdón, y después probablemente, mira, si le dieran la posibilidad de volver a su casa, seguramente va a redoblar todo el maltrato que venía haciendo. No tiene perdón que un papá no piense en la felicidad de sus hijos, no tiene perdón que un papá ponga en esta situación de vergüenza, en esta situación de horror a los hijos. Los hijos chiquitos no pidieron venir, no eligieron venir, no eligieron que él sea su papá, y él sí eligió tener un hijo. Entonces que se haga cargo y que respete, y que los respete, y que respete los tiempos de los hijos. Y fue un violador, estuvo abusando de su poder, de ese lugar, que una construcción tan dañina como la de jefe de familia, ¿no? Una construcción muy dañina, que ojalá que desaparezca ese rol, porque no nos hace bien a nadie. Y él abusó de ese poder, y bueno, hace como todos los hombres violentos, que después de producir tanto daño a su pareja, tanto daño a los hijos en la casa, empieza a pedir perdón y promete que nunca más lo va a hacer, y empieza a enfermar así a toda su familia, y repite la vez que se le dan las ganas, repite la explosión de la violencia, ¿no? Y eso se tiene que terminar. Así que bueno, sigue el proceso y vamos a ver si la justicia de una vez por todas, ¿no? Le da la condena que se merece. Ahora decido por dónde ando. Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los esquivo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me maten y a disgusto. Bueno, el crimen de Rosana. Procesan a Arce y a su madre por el caso Galeano. José Arce y su madre, Elsa Aguilar, fueron procesados ayer con prisión preventiva. Como coautores del crimen de Rosana. Acá estamos. Como coautores del crimen de Rosana Galeano, que tenía 29 años, ¿no? La joven asesinada el año pasado en un barrio privado de Exaltación de la Cruz. La medida fue dictada por la jueza de garantías, uno de Zárate Campana, Graciela Sione, quien además procesó con prisión preventiva al mecánico Gabriel Leguizamón como presunto autor material del homicidio y dispuso la libertad por falta de mérito de su hermano, Paulo Leguizamón. Arce, viudo de Roxana, continuará detenido acusado del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por la supuesta contratación de un asesino. Gabriel Leguizamón, en tanto, lo hará por matar por precio o promesa remuneratoria. En el caso del mecánico, la justicia dio por probado que recibió una suma de dinero por el crimen. En tanto, la madre de Arce aguarda que en las próximas horas se concrete su excarcelación extraordinaria, por ser mayor de 70 años, solicitada por su abogado defensor Roberto Hermo y ya concebida por la Cámara de Apelaciones de Campana. El abogado de Aguilar anticipó a la agencia que apelará a la resolución de la jueza por entender que su defendida no tiene ninguna responsabilidad en el hecho ocurrido el 16 de enero de 2008. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la queen de mi house.

porque algún hijo nuestro está con fiebre o no hemos podido dormir bien a la noche, bueno, que él se solidarice y pueda ir y sacarnos el turno también. O nuestra mamá también, que no repita lo que hicieron con ella, que la dejaron sola, que no la ayudaron, que no le dieron la oportunidad de sentirse buena, de sentirse cómoda con ella misma. Y nuestra mamá también puede ir y sacarnos turno, y por más grande que ya estemos, ella nos puede dar esta mano. Que deje de decirnos por ahí, bueno, te la buscaste, mira todos los hijos que te metiste encima, que deje de decir esas palabras que nos hacen daño, nada más, esas palabras que no construyen nada, que eso también es para nosotras las mujeres, es salud. Y entonces pensemos libremente en este hermoso cuerpo que tenemos, que también muchas veces nos dicen que es feo porque no tiene las medidas, que los medios masivos, los medios que se dedican al comercio, nos indican que tiene que tener nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es hermoso porque es nuestro, porque gracias a él somos nosotras, y tenemos que amarlo así, como es, tal como es, porque tal como es nuestro cuerpo, somos nosotras. Y siempre decidir, y decidir sin culpa. Y les pido a todas que nos solidaricemos con las mujeres que están en la necesidad de hacer un aborto, para que su salud esté contenida en los centros de salud, por los profesionales, por todo lo que tiene que ver con las herramientas, lo que requiera la atención del personal de salud. Y para eso nosotras tenemos que estar muy firmes, muy fuertes, exigiendo nuestros derechos, no porque ella, no porque él tenga un título de ginecólogo, de ginecóloga, de obstetra, de clínico, de cirujano, es más que nosotras. Es nada más que está ocupando un rol, y los seres humanos tenemos igualdad en nuestros derechos que tenemos que exigir para tener una vida mejor. Y bueno, hoy hemos leído mucho sobre lo que el trabajo muy importante que salió en las 12 del viernes, que saca el página 12, y acá tenemos otra nota más que queremos leerle antes de terminar Viejas Brujas del día de hoy. Dice: la buena atención es clave para prevenir nuevos abortos. La atención posaborto debe enmarcarse dentro de la garantía de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, debe responder oportuna y adecuadamente a la emergencia que presenta la mujer con el tratamiento basado en la mejor evidencia científica disponible y con un trato respetuoso y digno que promueva y garantice sus derechos como ciudadana. El mejoramiento de la calidad de la atención tiene como pilares el reemplazo del legrado por la aspiración manual endouterina, técnica ampliamente recomendada por la Organización Mundial de la Salud, y la consejería integral en salud reproductiva previa, durante y posteriormente a la intervención. Los estudios realizados en América Latina muestran que las mujeres están más satisfechas con este modelo de atención, que hasta 7 de cada 10 optan por un método anticonceptivo antes de egresar del hospital, y que al menos la mitad regresa a la consulta de seguimiento. Dice médica investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES y del CONICET. Mariana Romero. Bueno, esperamos que en este programa del día de hoy hayamos dado datos, ¿no?, que te sean muy útiles para seguir luchando por tu salud, como mujer, que siempre las mujeres tuvimos muy poca atención adecuada a la salud que tiene que ver con nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, así nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Bueno, sí, mandándole un beso enorme a una compañera de Huellas de Fuego, que es a Romina, que tuvo a su bebé, Patricio. Bueno, muy contentas, muy felices estamos de tener de tenerlo Patricio con nosotras. Un hombre, un varón, que seguramente se construirá así como un hombre nuevo, ¿no? Ese hombre nuevo que nosotras deseamos y queremos. Como compañero, ¿no? Como compañero. Sí. Y bueno, saludamos también a, como siempre, a nuestros seres queridos, a todas las viejas brujas, a nuestros compañeros de Huella de Fuego, a Gloria, que hoy nos acompañó mucho, muy bien, y a Dani, que también estuvo dándonos una mano, a Lely, que ha trabajado mucho hoy acá con nosotras, ¿no, Lely? Sí. Ha hablado mucho, ha intervenido mucho en el programa, muchas gracias. Y nos vamos entonces, ven a cosas lindas, y hay cosas, hay sirenas, hay demás de sirenas, un pescado, también hay unas mamás, que pecho ve, está oscuro, y las mamás las retan a los bebés y a las nenas y a los papás. Y los papás los retan a los hijos, a los bebés, las hijas. Muy bien, así para educarlos, para que los hijos salgan muy bien. Y el novio también. Bueno, muy bien, Aleli. Muchas gracias. Bueno, nos vamos así, entonces hasta la semana que viene, con viejas brujas. Amiga, mi jefa, la reina de mi casa, que nadie me levante la voz, que aunque todos me mate y a disgusto. Todas las mujeres tienen derecho a decidir libremente su maternidad, incluidas las 45 millones que cada año interrumpen su embarazo. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estimados padres de familia, hoy nos hemos reunido para conversar sobre las actividades del año. Un momento, profesora. ¿Se olvidó de nosotras? ¿Cómo dice? Que nosotras no somos padres, somos madres de familia. ¡Esa me parece bonita! Palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar.